Ayer comenzamos el versículo 5 del capítulo 1 de Efesios. Y dice el versículo, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El día de ayer hablamos acerca del amor de Dios, que el amor de Dios ha sido un amor eterno, que comenzó desde el principio, cuando Dios estaba haciendo todas las cosas y que se manifestó ese amor cuando creó en el proyecto, estaba diseñado que hubiera seres humanos. Y no solamente los dos primeros que Dios hizo, sino los hijos de los hombres, como vimos allá en Proverbios. Vimos también que la delicia del hijo, él se deleitó en ver esa generación de los hijos de los hombres. Así es que el padre y el hijo, ordenándolo todo, dando cada cosa en herencia a su hijo. Vamos a Hebreos, capítulo 1, versículos 2 y 3. En estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hasta ahí, este versículo 2. El Hijo fue constituido heredero de todo. Bien sabemos acerca de las herencias, los hijos heredan de los padres tienen pertenencias y las van a designar a los hijos. A veces, aún antes, mucho antes de que el padre muera, los hijos ya saben qué es lo que le va a tocar a cada quien. Esto es para un hijo, esto es para otro hijo, esto es para otro hijo. Les ha dado en herencia, aunque todavía no toman la posesión, pero ya saben que eso será para ellos. Pues en la relación entre el Padre y el Padre eterno y su Hijo eterno, dice aquí que Dios lo constituyó a su Hijo heredero de todo. Así es que mientras están ordenando todas las cosas, como lo vimos en el libro de Proverbios, los montes, es tu herencia, hijo. Los valles, es tu herencia. Los astros, eso también es tu herencia. Los ríos, todo. El mundo, en este caso, la tierra. ¿Se acuerdan que ahí leímos que dice que él se deleitaba, se regocijaba en la parte habitable de su tierra? Yo creo que todos hemos visto en algún momento alguna escena donde salen el mundo con y algún programa de la tierra, de las aves, de los animales, cómo viven en la selva, cómo viven en los montes, como los peces y todos esos programas que nos describen ampliamente la belleza que hay en este mundo. Pues dice la Escritura que el Hijo se deleitó al ver la parte habitable de la tierra de Dios, o sea, pertenencia de Dios. Y cuando el Señor hizo y vio el proyecto de los hijos de los hombres, que dice que mi delicia es con los hijos de los hombres. Pero había una situación. La generación de los hijos de los hombres no podría ser una herencia digna del Hijo de Dios. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver qué es lo que dice en Romanos, capítulo 8, versículo 29. Nos dice, porque a los que antes conoció, y hasta ahí llegamos porque enseguida vamos a ver lo demás del versículo, quiere decir que Dios conoció a los seres humanos anticipadamente, absolutamente en todo y a todos. ¿Y qué es lo que él conoció? Bueno, vamos aquí mismo en capítulo 5 de Romanos, versículo 12. Hasta aquí vamos viendo que Dios conoció a los hombres. Porque a los que antes conoció. Y luego el versículo 12, veamos qué conoció. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La delicia del Hijo era con los hijos de los hombres. ¡Qué hermoso, Padre! Los hijos de los hombres, todas sus generaciones. Hijo, solo que hay algo que estos hijos van a hacer. Y en esta condición van a estar. El pecado entraría a través de un hombre, y por ese hombre entraría la muerte. Así, todas las generaciones de los hijos de los hombres morirían. Serían muertos. Serían pecadores, por cuanto todos pecaron. Y en estas condiciones no pueden ser una herencia digna para el Hijo. Bueno, hay que hacer algo con estos hijos de los hombres. Justamente, Dios tenía previsto hacer algo con los hijos de los hombres. Bueno, aunque esa sería una grandísima herencia, los hijos de los hombres no podrían ser una herencia digna a causa del pecado y de la muerte, con la cual serían dañados todos los seres humanos. Pero aquel gozo y aquel regocijo que había entre el Hijo y el Padre, entre el Padre y el Hijo, esa relación, no se nubló, no se obstaculizó, no se acabó a causa de conocer anticipadamente qué sería de la raza humana. ¿Por qué? Porque el Padre reveló algo más, algo tan hermoso. Volvemos otra vez a Romanos capítulo 8, versículo 29. Les dije, íbamos a regresar aquí. Porque a los que antes conoció, ¿qué conoció de ellos? Que pecarían, que se perderían, que no serían una herencia digna para el Hijo. A los que antes conoció, entonces, ¿qué determinó desde entonces para ellos, para estos que conoció que se perderían? También los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. El Hijo pudo haber visto la generación corrompida de los hombres. Veamos, en cierta forma, qué es lo que vio el Padre y el Hijo en las generaciones de los hombres, aún antes de que existieran. Vamos a Génesis, capítulo 6, versículo 5. Todo esto que vamos a leer, el Señor lo conoció anticipadamente, desde antes. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¡Qué tragedia! ¡Qué condición tan miserable iba a adquirir el hombre! Pero, les decía, ese gozo, ese solaz entre el Padre y el Hijo y el Padre, ese regocijo no se obstaculizó, no se acabó, porque fue revelado. El Padre reveló que había destinado anticipadamente a que los hijos de los hombres llegaran a tener la misma imagen del Hijo de Dios. El Hijo pudo ver lo distorsionado de los hombres. Recordemos que dice la Biblia que el hombre fue hecho a la imagen y semejanza de Dios, allá en Génesis 1:26, que Dios nos hizo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Pues, a causa del pecado, esa imagen tan hermosa que hizo Dios en Adán y en Eva, ¿qué pasó? Se distorsionó. Ahí estaba la imagen de Dios, pero estaba distorsionada por causa del pecado. De ser santo, puro, justo, perfecto, ahora era injusto, era malvado, ya lo vimos allá en Génesis 6:5. Pero Dios predestinó anticipadamente, eso es predestinación. Destinar anticipadamente y describir o revelar el destino final. El destino final al cual Dios quería que todo ser humano pudiera llegar. Eso es predestinar. ¿Se acuerdan que hubo una persona a la cual Dios destinó anticipadamente que llegara a ser el cordero que derramaría su sangre por los hombres? ¿Quién es esa persona a quien Dios destinó anticipadamente que llegara a ser el cordero que derramaría su sangre para que los hombres pudieran ser salvos? El Señor Jesucristo fue predestinado. Predestinar, predestinación, no es igual a salvación. Predestinar es destinar anticipadamente, describir anticipadamente a qué punto se quiere llegar. Y ese es el punto al cual Dios quiso llegar con el Señor Jesucristo para que Él fuera el Salvador. Y ese es el punto al cual Dios quiso y reveló que llegara el hombre para que, teniendo la imagen distorsionada de Dios, llegara a ser conforme a la imagen del Hijo de Dios. Por eso dice aquí en Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Bueno, entonces, pese a ese pecado, el hombre podría llegar a tener la imagen del Hijo de Dios. Esta revelación, esta descripción también se ve en Efesios. Vamos a Efesios 1:5, donde comenzamos a estudiar conformes a la imagen de su Hijo, ya lo vimos. Aquí también la predestinación nos describe acerca, algo acerca de ser hijo, de ser hijos. Miren, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y aquí vemos entonces que le fue revelado que el hombre llegaría a tener la posición de hijo de Dios por medio de la adopción. De eso hablaremos en la próxima ocasión, acerca de la adopción de hijos. Pero aquí entonces encontramos que de esta forma, solo de esta forma, los que recibieran a Cristo como Salvador, porque dice que es por medio de Jesucristo, a través de Jesucristo mismo, todos aquellos que tenían la imagen distorsionada podían llegar a ser adoptados hijos suyos, podían llegar a tener la imagen del Hijo de Dios. Entonces, solo en esas condiciones llegarían a ser una herencia para el Hijo. Miren lo que dice Juan capítulo 17, versículo 6. Dice así: He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. De este mundo, el cual amó Dios, Dios le dio a los hombres. Dios le dio a los hombres para que fueran salvos, para que fueran una herencia digna. Es una cesión de derecho, por así decirlo. Eran tuyos, dice, pero tú me los diste. Y esto es hermoso, porque la herencia que recibió el Hijo con respecto a los seres humanos es una herencia de seres o de personas redimidas, de personas que recibieron a Cristo como Salvador, los que creyeron. Ellos son la herencia del Señor. Los que no han creído todavía no pueden formar parte de la herencia. ¿Por qué? ¿No tienen la imagen de su Hijo? ¿Todavía tienen la imagen distorsionada? ¿No han llegado a tener la postura o la posición de ser hijos de Dios? ¿Hijos adoptados, adoptivos de Dios? Entonces, solo así, recibiendo a Cristo como único Salvador, por medio de Jesucristo, pueden llegar a ser una herencia para el Hijo. Pero el Padre se los dio. Yo te concedo todos los que se salven. Y entonces, cuando vino el Señor Jesús, Él quería muchos, muchos, todos. Y entonces, ¿qué dijo? Venid a mí, todos. Venid a mí, todos. ¿Yo? Sí, sí, tú también. ¿Y yo también? Sí, tú también. Jamás hubo en la mente de Dios de que alguien dijera yo, no, no, no, tú no estás en la listita. Jamás existió eso. Esa idea distorsiona totalmente el carácter justo de Dios. Eso es en su propia justicia, la justicia de Dios así lo determinó. Todo ser humano puede llegar a ser hijo de Dios, puede llegar a tener la imagen del Hijo de Dios. Volvemos otra vez entonces a Efesios, donde dice: en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Así es que recordemos que es la base del amor de Dios, porque Dios amó al mundo, quiso que todo ser humano que anticipadamente Dios había conocido que se iba a distorsionar, que se iba a perder, pudiera ser redimido y pudiera llegar a tener la misma imagen de su Hijo. Bueno, entonces, aquí en este punto, tanto la elección como la predestinación tienen un punto donde confluyen. Si leemos el versículo 4 aquí, donde estamos en Efesios 1:4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Aquí encontramos que Dios escogió a la raza humana que se iba a perder, que se iba a manchar, para que fuese santa y sin mancha delante de Dios. Es decir, que tuviera una imagen, un carácter santo, puro, perfecto, justo. ¿Y quién tiene todo ese carácter? El Hijo de Dios. El Hijo de Dios es santo, puro, perfecto, justo. Así es el Hijo de Dios. Este hombre que se volvió inmundo, perverso, corrupto, que nada más estaba pensando en el mal, por medio de Jesucristo podría llegar a tener una imagen santa y sin mancha delante de Dios. Eso fue la elección y la predestinación. Lo vimos en ambos versículos, que llegaran a ser conformes a la imagen de su Hijo, que llegaran a tener el título de hijos de Dios. Hay un versículo que nos habla acerca de cómo llegar a ser hijos de Dios y dice en Juan, Evangelio según San Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No eran hijos de Dios. Eran criaturas como cualquier otra criatura. Como el árbol, como el monte, como la roca, la piedra, como un animalito, una oveja. Era creación de Dios, pero con una imagen de Dios distorsionada, porque en el hombre Dios depositó su imagen, reveló su imagen, pero se distorsionó por el pecado. Y no era su hijo. Pero cuando recibió a Cristo, esa persona, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, no tenían el derecho de ser hijos de Dios. Yo, todos somos hijos de Dios, dice la gente. No, no tienen derecho de ser hijos de Dios. Lo perdieron porque desobedecieron a Dios, pecaron. Pero si recibes a mi Hijo, a Jesús, el Hijo de Dios, como único Salvador, entonces el Padre que da el derecho de ser hijo de Dios. Ahora sí ya eres hijo de Dios. No era y ahora lo es. Por eso dice allá en Efesios, donde estamos leyendo 1:5, que nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Esa es la predestinación, para ser adoptados hijos suyos. Entonces, la elección de Dios fue para que llegáramos a tener un carácter santo y sin mancha delante de Dios. La predestinación fue para que llegáramos a tener la imagen del Hijo de Dios. Para que llegáramos a tener la adopción de hijos de Dios. Eso es elección y predestinación. No es quién se salva, quién no se salva, y que a unos Dios salvó y a otros simplemente los dejó perderse porque ya estaban perdidos. Y como así lo explican algunos, como Dios es el que administra, es soberano y Él administra, Él sabe a quién le da y a quién no le da. ¿Y quién le dice que no? Así es que por eso pues a unos les dijo que sí y a otros dijo que no. No es así. Entonces, Dios escogió a todos los seres humanos que llegaran a ser santos y sin mancha delante de Dios. Y Dios predestinó a todos los seres humanos para que pudieran llegar a ser conformes a la imagen de su Hijo y tuvieran la adopción de hijos. Aunque no todos llegarán a ser hijos de Dios, no porque Dios no los haya predestinado para llegar a serlo, no todos llegarán a ser santos y sin mancha, no porque Dios no los haya escogido para llegar a serlo, sino porque ellos no quisieron. A pesar del llamado, a pesar de que Dios insistió, ¿cuántas veces quise?, dice el Señor, y no quisiste. Así es que ahora es el llamado. Dios sigue llamando para que todos puedan llegar a ser hijos de Dios. Todos puedan llegar a ser hijos de Dios. Tiene que ser por adopción, porque nunca podríamos, aunque tengamos la imagen del Hijo de Dios, esa imagen no es nuestra, no es nuestro esfuerzo, no es nuestras obras. Es el esfuerzo de Dios, es el trabajo de Dios, es la obra de Dios lo que alguien puede ver en nosotros y lo que Dios mismo ve en nosotros. De tal forma que nunca, jamás llegaríamos a ser como Dios. El diablo quiso engañar a Eva y la engañó. Y le dijo, come de ese fruto. No, Dios no les está diciendo la verdad. Sabe Dios, Dios bien sabe, y no se los ha dicho, pero se los voy a decir, que el día que comas de ese fruto, serán abiertos tus ojos, conocerás el bien y el mal, y serás como Dios. Y por ahí algunas doctrinas hay que andan diciendo, sí, todos somos dioses. No, esa es una vil mentira. Llegaremos a tener o llegamos a tener la imagen del Hijo de Dios como hijos adoptivos del Señor. Pero eso ya es una grandísima bendición. ¿Recuerdan que estamos viendo bendiciones del Señor? Bendiciones espirituales con las cuales Él nos bendijo en los lugares celestiales en Cristo. Y entre ellas está la elección, entre ellas está el amor eterno de Dios, entre ellas está la predestinación, que son estos tres temas que hemos visto hasta ahorita. Después veremos la adopción de hijos. Pues todo esto tiene que ver con la predestinación. Entonces, pensar en la elección y la predestinación como es correcto, de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra, sin tratar de inventar ideas por ahí, es hacer realmente justicia a lo que Dios dice en su palabra. Y Dios dice esto en su palabra, ustedes lo han visto muy claramente. Así es que tendríamos que tener todos una grandísima gratitud delante de Dios, porque habiendo tenido una imagen distorsionada por causa de nuestro pecado, porque dice la Biblia, no hay hombre que no peque, todos los seres humanos pecamos. Y en todos la imagen de Dios se distorsionó. Pero a partir de que la persona recibe a Cristo como único y suficiente Salvador, desde entonces le da el derecho de ser hijo de Dios. Desde entonces es hijo de Dios. Y a partir de entonces esa imagen empieza, el Señor empieza a trabajar para que esa imagen finalmente confluya así a la imagen de su Hijo. Cada día nos pareceremos más a su Hijo en justicia, en santidad, en perfección, en bondad, en amor. Todas son atributos del Hijo de Dios que no estaban en nosotros, pero Dios predestinó que los llegáramos a tener. Esta es la predestinación. El hombre fue hecho santo, limpio, puro, cayó, pero anticipadamente Dios dijo, este hombre que yo hice, quiero que llegue aquí, que llegue a tener la misma imagen de su Hijo en el aspecto espiritual. Esa es la predestinación. Y entonces, cuando la persona recibe a Cristo como único Salvador, que tiene la imagen toda distorsionada, lo acepta el Señor como hijo, tiene todavía miente, todavía hace cosas que no agradan al Señor y poco a poco Dios lo va perfeccionando hasta que llegue a tener la misma imagen de su hijo en el aspecto espiritual. Santo, justo, puro, limpio, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es muy claro, ¿verdad? La Escritura. Pues debemos agradecer al Señor. Veremos la próxima ocasión acerca de lo que es la adopción de hijos. Y aquí, desde anticipadamente, ya podemos llevarnos esto en nuestro corazón. No es una vergüenza ser adoptado. Es un grandísimo privilegio. Yo soy hijo adoptivo de Dios. No era su hijo, pero Él me acogió cuando le recibí como único Salvador, me acogió en sus brazos. Y desde entonces Él ha estado amando, mostrándome su amor. Anticipadamente me amó, pero desde que le recibí, yo he sentido el amor de Dios. Me ama, me cuida, me ayuda, me corrige. A veces me disciplina duro. Bueno, como hijo, me disciplina, porque me ama. Pero qué gozo ser de estos hijos de Dios, recibidos que no eran, pero que ahora ya lo son, porque Dios lo predestinó, lo destinó anticipadamente. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a terminar con una oración. Te damos muchas gracias, nuestro Dios, porque pones tan claras estas cosas que tú anticipadamente habías diseñado, las pones tan claras ante nuestra mente a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque pensaste en nosotros, aún viéndonos todos distorsionados en nuestra imagen, la imagen que portábamos de ti. Tú decidiste anticipadamente que llegáramos a tener la imagen de tu Hijo. Y te damos gracias porque un día nos llamaste. Insististe a tal grado de que no pudimos más y te recibimos como único Salvador. Y entonces nos diste ese derecho de ser hijos tuyos. Gracias por haber predestinado todas estas cosas, por haber escogido a todo ser humano, entre ellos nosotros, para llegar a ser santos y sin mancha delante de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.